Hola, ¿cómo estáis? Otra vez con vosotros para ofreceros 60 minutos de las mejores versiones que nadie pudo nunca imaginar. Bueno, la verdad es que esto ha sonado un poco pretencioso, ¿no? Mejor si lo dejamos en 60 minutos de versiones, así, a secas. En efecto, estáis en la sintonía de Laurogeita Amasaspi Irratia y aquí comienza una nueva edición de Original y Copia. Ese programa que cada dos semanas os trae un nuevo repertorio de covers que abarcan casi todo el espectro de la música popular de ahora mismo o de hace décadas. Un espacio en el dial en el que escuchar versiones de temas de los más diversos estilos, idiomas o procedencias. Os habla Fermín Larrondo y, como en cada nuevo programa de Original y Copia, os acompañaré durante la siguiente hora para contaros las anécdotas, los porqués, los datos o las razones que se esconden detrás de cada versión. Así que aprovechemos el tiempo que tenemos por delante y comencemos a escuchar la selección de temas que hemos escogido para el programa de hoy, que van desde King Crimson hasta The Redskins, pasando por Cat Stevens, George Moustaki, La Buena Vida, The Jam o Los Modelos. Aquí comienza, una vez más, Original y Copia. Celso Fonseca es un músico, compositor, productor y cantante brasileño que comenzó su carrera profesional a mediados de los años 80 como guitarrista en las grabaciones y los directos de Gilberto Gil. Posteriormente enfocó su carrera hacia la producción musical y finalmente, ya entrada la década del 90, decidió dedicarse sobre todo a componer e interpretar sus propios temas. Celso Fonseca se inició en la guitarra cuando tan solo tenía 12 años. En 1986, con 19, publicó su primer disco titulado Miña Cara, al tiempo que empezaba a trabajar como productor para otros conocidos músicos como Gal Costa, Milton Nascimento, Javan o Bebel Gilberto, entre otros. Su tercer álbum, Juventud Slow Motion Bossa Nova, que contó con la colaboración de Ronaldo Bastos, fue premiado en 2002 al Grammy Latino como mejor álbum de música popular carioca y su canción A Voz do Coração como mejor canción. Años más tarde, en 2016, Fonseca volvió a obtener 3 nominaciones en la 17ª edición de los Latin Grammy, lo que le sirvió para consolidar su reconocimiento a nivel internacional como uno de los mejores músicos brasileños contemporáneos. Aunque no es común encontrar covers en los álbumes de Celso Fonseca, en 2006 editó un mini LP de muy corta tirada titulado The Leblon Sessions, en el que interpretaba 7 canciones de artistas tan diferentes como Caetano Veloso, The Beatles, Chico Buarque o esta soberbia versión en clave de bossa nova de uno de los grandes éxitos de King Crimson, I Talk to the Wind. Said a straight man to the late man, where have you been? I've been here and I've been there and I've been in between. I talk to the wind. My words are all carried away. I talk. Inside, what do I see? Estás escuchando Original y Copia con Fermín Larrondo. The Enemy fue una banda británica de indie rock formada en Coventry en 2006 y finalmente disuelta hace un par de años, en 2022, tras diversas separaciones y reencuentros. Su debut discográfico en 2007, con un trabajo titulado We'll Live and Die in These Towns, fue espectacular, llegando directamente al número uno de los charts del Reino Unido. Dos años después, volvieron a copar las listas con un álbum, Music for the People, que subió hasta el segundo puesto. Y finalmente, en mayo de 2012, Streets in the Sky, su tercer trabajo de estudio, aunque no obtuvo el éxito de los dos anteriores, también se pudo colocar un par de semanas en el top 10. En 2007, pocos meses después del éxito obtenido con su debut discográfico, la cadena pública de radiotelevisión británica, la famosa BBC, pidió a The Enemy que interpretase una versión para que formase parte de un recopilatorio en el que se celebraban los 40 años de vida de Radio One, el canal de música pop y rock de la cadena. El tema que aportaron The Enemy a aquel recopilatorio fue un cover de uno de los mejores cortes del álbum Tea for the Tillerman, con el que Cat Stevens alcanzó la fama en 1970. Se trataba de Father and Son, una preciosa balada en la que un padre, que nota cómo se acerca su fin, aconseja a su hijo que aproveche a fondo todo lo que le ofrezca la vida si quiere algún día llegar a ser feliz. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got. For you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How could I try to explain when I truly It's not time to make a change. Just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. Déjame vivir con alegría, un metro cuadrado, con las manos en la masa, y el tema que ahora vamos a escuchar son sin duda alguna las canciones más representativas de la fecunda discografía de Vainica Doble. Particularmente creo que este Habanera del primer amor, que enseguida oiremos, ha llegado a convertirse en una pieza imprescindible para entender el mejor pop español desde finales de los años 60 hasta principios de los 90, aunque ni la canción en sí, ni mucho menos el dúo que la creó, hayan sido nunca producto para radiofórmulas, shows televisivos, grandes estadios, ni nada parecido. Vainica Doble fue uno de los grupos más ignorados por el mainstream y, si no hubiese sido por algunos directores cinematográficos que le encargaron alguna que otra canción para sus bandas sonoras, o por destacadas figuras de la escena del pop independiente como Carlos Berlanga o Family, quizás Vainica Doble serían hoy día mucho más desconocidos de lo que ya lo son. Pero en el complicado y variadísimo mundo de la música siempre existen francotiradores que se precian de serlo. Mentes geniales que prefieren mantener su integridad, no venderse, trabajar con independencia y libertad, aunque eso signifique nadar contracorriente con todo el esfuerzo y el riesgo que conlleva. En más de 50 años, nadie en este país se había atrevido a grabar todo un larga duración en homenaje a Vainica Doble, hasta que uno de esos outsiders, llamado Jaume Sisa, se decidió en 2014, con la inestimable ayuda del grupo Suburbano, a publicar el disco en el que se encuentra esta delicada joya sonora titulada Habanera del primer amor. Al año nos conocimos, haciendo flanes de arena. Bien pronto nos descubrimos. Yo era nene y tú eras nena. Y en el verano segundo. Y en el verano segundo escapamos de la yaya siguiendo una cucaracha. Y descubrimos que el mundo no era solo nuestra casa. Y descubrimos que el mundo no era solo nuestra casa. Tiempo de sol, zapatitos de charol. Tiempo de luz, tú de rosa y yo de azul. Tiempo de sol, zapatitos de charol. Tiempo de luz, tú de rosa y yo de azul. Descubrimos el suspiro, con un sentimiento extraño. Piedras y árboles del río. Piedras y árboles del río todavía están grabados por nuestras manos de niños. Corazones dibujados con tu nombre y con el mío. Dos corazones flechados del primer amor heridos. Tiempo de sol, zapatitos de charol. Tiempo de luz, tú de rosa y yo de azul. Tiempo de sol, zapatitos de charol. Tiempo de luz, tú de rosa y yo de azul. Inclemente, impertinente, hizo el tiempo su labor. Nunca dura cosa buena. Descubrimos de repente, con sentimiento y con pena, se deshizo nuestro amor como dos flanes de arena. Tiempo de sol, zapatitos de charol. Tiempo de luz, tú de rosa y yo de azul. Tiempo de sol, zapatitos de charol. Tiempo de luz, tú de rosa y yo de azul. Arañas de Martek, lurrari daika. Hemen lurra, esan arañas. Adi, 97 irratiaren 10. urte hurrena. Ara, ametxe egiten duen irratia. 97 irratia, 10 urte zuekin ametxetan. Estás escuchando Original y Copia, en la sintonía de Laurogeita, Masaspi y Ratia. Y continuamos adelante con el programa con la llamada Chanson Française, que fue, durante más de una década, fuente indispensable de inspiración para toda una generación de cantautores españoles, desde Pache Andión a Luis Eduardo Aute, pasando por María del Mar Bonet, Rosa León o Joan Manuel Serrat. Todos y cada uno de ellos, al menos en sus comienzos, tuvieron siempre las orejas plantadas hacia aquellas canciones que desde Francia daban a conocer al mundo nombres como Georges Brassens, Jacques Brel, Bárbara, Serge Reggiani o Georges Moustaki. De hecho, es más que una coincidencia el excesivo parecido que tienen bastantes versos del tema, que ahora escucharemos, titulado Votre fille a 20 ans, escrito por Moustaki en 1967, con una de las más famosas composiciones de Joan Manuel Serrat, Señora. Si queréis comprobarlo, es bien fácil. Tirad de Google Translator y veréis cómo la letra de ambas canciones parece casi idéntica en el fondo y muy, muy parecida en la forma. Pero bueno, no va a ser ningún intérprete español quien cante esta versión de Votre fille a 20 ans, un tema de Georges Moustaki, ofrecido a Serge Reggiani para que lo incluyera en su segundo álbum Allá, por 1968. Quien va a ser la autora de la versión es Julie Petri, toda una veterana de la escena pop francesa que comenzó su carrera profesional a mitad de los años 80 y que con el paso del tiempo ha ido acercándose cada vez más al jazz vocal. Una buena muestra de esto último es la elegancia y el swing con el que interpretaba en 2008 en su álbum Autour de Minuit esta ágil versión de Vuestra hija a los 20 años. Votre fille a 20 ans, que le temps passe vite. Ma la meilleure encore, elle était si petite. Et ses premiers tourments sont vos premières rides, madame. Et vos premiers soucis. chacun de ses 20 ans pour vous raconter double. Vous connaissiez déjà tout ce qu'elle découvre. Vous aviez oublié les choses qui la troublent, madame, et vous troublait aussi. On la trouve jolie et voici elle est belle pour un individu presque aussi jeune qu'elle. Un garçon qui ressemble à celui pour lequel, madame, vous avez embelli. Ils se font un jardin d'un coin de mauvaises herbes, loin la fleur de l'âge en un bouquet superbe. Il y a bien longtemps qu'on vous a mis en gerbe, madame, le printemps vous oublie. Chaque nuit qui vous semble, chaque nuit semblable, pendant que vous rêvez vos rêves raisonnables, de plaisir et d'amour, ils se rendent coupables, madame, au creux du même lit. Mais coupable, jamais non, tu tant d'innocence, aussi peu de regrets et tant d'insouciance, qui ne demande même pas votre indulgence, madame, pour le tendre délit. Jusqu'au jour où peut-être, à la première larme, à la première peine d'amour et de femme, il ne tiendra qu'à vous de sourire, madame, madame, pour qu'elle vous sourie. Ellie es una cantante neozelandesa, concretamente de su capital Wellington, de ascendencia maorí, con una preciosa voz, potente y algo rasgada, que debutó precisamente con el cover que enseguida escucharemos. Una canción firmada por Paul Weller y su banda The Jam en 1982 y que formaba parte del que fue el último larga duración del grupo, The Gift, o El Regalo. El tema en cuestión es el titulado Town Called Malice, un single que The Jam situó en el primer puesto de las listas inglesas durante 3 semanas y con el que consiguió un disco de platino por sus casi 100.000 copias vendidas. La versión que interpreta Ellie tiene, además, un valor añadido, ya que su discográfica, Deltaphonics Records, lo grabó poco después de la tragedia de Christchurch para dedicárselo a las víctimas del salvaje atentado que protagonizó el 15 de marzo de 2019 un supremacista blanco de 29 años llamado Brenton Tarrant contra 2 mezquitas de aquella ciudad de Nueva Zelanda y que se saldó con 51 muertos y medio centenar de heridos. El tema lo produjo Andy Crofts, que además de ser líder del grupo Moons, ha sido durante años bajista de Paul Weller en sus trabajos de estudio y también en sus directos. En la grabación participó también uno de los más reputados músicos del país, Vaughan Colgan, y el propio Mudfather, Paul Weller, ayudó a hacer realidad aquel proyecto. Con vosotros, Ellie y esta versión tan simple como efectiva de Town Called Malice. Better stop dreaming of that quiet life, 'cause no one will never know. And quit running for the runaway bus, 'cause those rosy days are few. And stop apologizing for the things you've never done, 'cause time is short and life is cruel, but it's up to us to change the sound. Lost and dying in the dairy yard, and 100 lonely housewives clutch empty milk bottles to their hearts, hanging out their old love letters on the line to dry. It's enough to make you stop believing when tears come fast and furious in the sound called my legs. Original y copia. El programa de las versiones en Larogueita, Amasaspi y Ratia. Con Fermín Larrondo. Una seta charra sekin ezin eskoa den zerbait. Además de convertirse en los máximos referentes del llamado Donosti Sound, Le Mans y La Buena Vida fueron durante bastantes años dos de los activos de más peso de la discográfica Elephant Records, protagonista de la producción, ejecución y promoción de las primeras ediciones del Festival Internacional de Benicàssim, responsables de la revista Espiral y también de conseguir que la música indie sonase en los 40 principales mediante programas radiofónicos como Viaje a los Sueños Polares. Mientras que Le Mans, con la troika formada por Yvonne Rathkin, John Gavarain y Teresa Iturrioz al frente, hacían discurrir su música por caminos electrónicos y más bailables, Mikel Aguirre y su banda La Buena Vida optaban por un pop amable y brillante, bastante ligado al estilo marcado durante los años 80 por la discográfica británica Sarah Records. En noviembre de 2021, el sello discográfico Mushroom Pillow, para celebrar sus 20 años de vida, publicaba 6 sencillos con diferentes artistas y en edición limitada, grabados con ocasión de aquel aniversario. Uno de los grupos participantes fueron los coruñeses Triángulo de Amor Bizarro, que mostraban su lado más pop y menos oscuro, versionando uno de los últimos hits publicados por La Buena Vida antes de disolverse. Se trataba del titulado Un actor mexicano. We'll be right back. Has sintonizado la Orogeita Amazazpi Irratia y estás escuchando una nueva entrega de Original y Copia. El teclista sudafricano Manfred Spes Lubavitz es, sin duda alguna, uno de los músicos más veteranos y con una carrera más larga de todos los actualmente existentes. Ya sea bajo el nombre de Manfred Mann a secas, nombre de la primera formación que pone en marcha en 1962 y con la que grabaría hasta 1969, sea como Manfred Mann Chapter 3, nombre con el que funcionó su banda durante 1969 y 1970, o bien como Manfred Mann's Earth Band, el nombre definitivo del grupo, con el que lleva grabando y actuando en directo desde 1971 hasta hoy en día, sus diferentes formaciones han ocupado siempre un lugar destacado en las listas de éxitos, sobre todo durante el periodo conocido como el Swing in London, en los años 60 de la Gran Bretaña, y posteriormente durante el auge del llamado rock progresivo. Siempre acompañado de excelentes músicos de la talla de los cantantes Paul Jones y Mike Dabo durante la primera etapa de la banda, o del pianista Mike Hugg, el saxofonista Bernie Levin o el batería Craig Kulenge a lo largo de su extensa trayectoria profesional, Manfred Mann ha cosechado numerosísimos éxitos tanto gracias a temas propios como a los covers que ha hecho de muchísimos grupos y solistas diferentes. Un campo, el de los covers, en el que Mann ha destacado especialmente al conseguir siempre unas versiones terriblemente originales, marcadas por un personalísimo estilo que las diferencia y hasta las realza. Algo que vais a poder comprobar seguidamente con el cover que hacía en 1979 la Manfred Mann's Heart Band de una canción de Bob Dylan incluida en su álbum Planet Waves. Se trata en concreto de la titulada You Angel You, un medio tiempo muy dylaniano, casi en clave de country, que por obra y arte de Mann y su banda se convierte en un tema lleno de épica a medio camino entre el pop y el rock progresivo. We'll be right back. Laurogeita Hamazazpi Irratia cumple 10 años. Para que cumpla muchos más, entra en laurogeitahamazazpiirratia.info y hazte irratikide. Laurogeita Hamazazpi Irratia, la radio que sueña. Cuando en agosto de 2020, en plena pandemia COVID, salió a la venta el álbum Down in the Wits, Where the World Once Was, todos aquellos que habíamos sido seguidores de Bright Ties desde su fundación en 1995 hasta su separación en 2011, tuvimos motivos para alegrarnos, porque la maquinaria de una de las formaciones más interesantes del rock alternativo norteamericano de las últimas décadas volvía a ponerse en marcha. Liderada por el cantante, compositor y guitarrista Conor Mullen Orbest y por el multiinstrumentista y productor musical Mike Mogis, Bright Ties consiguieron, casi desde su nacimiento, combinar lo que a la gran mayoría de grupos de rock les resulta casi imposible: ser una banda alternativa que graba con un sello independiente y al mismo tiempo disfrutar de una popularidad, un éxito y unas ventas que para sí quisieran muchos combos que figuran en los catálogos de las más importantes etiquetas multinacionales. Dos años después de aquella vuelta de Bright Ties al mundo de los vivos, la discográfica indie de Massachusetts Take This to Heart Records publicaba un álbum de homenaje al grupo de Omaha, Nebraska, en el que participaban un total de 13 bandas, entre las que destacaban muy especialmente los nombres de Future Teens, Pony, Marigold y también Palette Knife, a los que ahora vamos a escuchar versionando con un entusiasmo cercano al power pop uno de los temas más oscuros y pesimistas del repertorio de Bright Ties, Love I Don't Have to Love, o Un amante a quien no tenga que amar, en el que Conor Orbest solloza estrofas como esta: escribes palabras muy bonitas, pero la vida no es un libro de cuentos. El amor es una excusa para lastimar y ser lastimado. ¿Te gusta hacer daño? Me gusta, me gusta. Entonces, lastímame. Picked you out of a crowd and talked to you, so like you should. El verano de 1980 se formaba en Madrid, liderada por una chica llamada Casilda Fernández, la que para muchos fue una de las más brillantes bandas de pop de la primera hornada de la movida madrileña, Los Modelos. Sin embargo, y aunque sea bastante difícil de imaginar, aquel excelente grupo tuvo una vida tan efímera como la de una mariposa y no les dio tiempo a dejar grabado ningún trabajo que pasase de la categoría de maqueta. Toda una desgracia, ya que nunca podremos saber cómo hubiese sonado su música si hubiesen contado con un estudio de grabación, una mesa multipistas y la postproducción que suele aportar una discográfica. A finales de 1981, escasamente 15 meses después de su formación, Los Modelos se disolvían, dejando más de una docena y media de temazos de un pop dinámico y sutil que respondían a títulos como Gafas Negras, Tenemos que hablarlo otra vez o Noche de lluvia en Madrid. Todas ellas composiciones redondas que serían rescatadas en 1983 por la discográfica MR y publicadas en vinilo, aunque con la calidad de maqueta. 14 años después de que se publicase aquel recopilatorio de Los Modelos, un desconocidísimo combo de Murcia llamado Los Grandes, también de corta trayectoria profesional, con un único mini LP en el mercado titulado Quadriculum, editado por un sello llamado El señor Guindilla Records, tanto o más desconocido que el propio grupo, participaba en un recopilatorio de la discográfica Rock Indiana dedicado a la nueva ola de los 80. El tema que versionaban era una de las piezas más significativas de Los Modelos, En primer plano. Y yo, me juego a ciegas el corazón. Escucha cada 15 días tu programa de versiones en Larogeita Amasaspi y Ratia. Estás escuchando Original y Copia con Fermín Larrondo. Versión a versión llegamos al final de esta entrega de Original y Copia, que hoy vamos a acabar con un cover de los británicos Redskins, la misma banda que en abril de 2023 cerraba precisamente el estreno de este programa en la sintonía de Laurogeita Amasaspi Irratia. En aquella ocasión, The Redskins eran quienes hacían una versión de Billy Bragg, concretamente de Levy Stop Tears, pero hoy serán ellos los versionados por ser los autores del tema que ahora escucharéis, interpretado por Negu Gorriak y titulado Union Eyes. Union Eyes, que podría traducirse por sindicalizaos, es más un alegato que una simple canción. Es una llamada a tomar conciencia, a organizarse, a protestar, a sindicarse. Un grito, en definitiva, destinado a proclamar la necesidad de participar en la lucha, de ocupar un lugar en la línea del frente. Pocas bandas fueron tan claras y vehementes en sus letras como lo fueron The Redskins, que con una altura de miras digna de admiración, a mediados de 1986, en plena contienda de Afganistán, se atrevieron a titular su primer larga duración Neither Washington nor Moscow, ni Washington ni Moscú. Lo tenían tan claro como se plasma en esta estrofa del tema con el que Negu Gorriak despide hoy el programa, Union Eyes. Podemos hablar todo el día de disturbios, cócteles Molotov y revoluciones, pero si no nos organizamos, solo malgastaremos nuestras vidas en canciones de protesta. Seguro que estamos esperando ganar toda una vida digna de ser vivida el día que caigan los amos, el día que se haga realidad el sueño. Pero deja de idealizar, porque las palabras huecas son una maldición. La revolución no va a llegar por sí sola. Antes tenemos que construirla todos. Original y Copia os espera de aquí a 15 días para seguir ofreciéndoos más y más versiones. Hasta entonces, disfrutad del presente y escuchad buena música. Ondo segui. Moro kaiskario. zaitezen. Zaitezen.